yo. Que se den cuenta que estamos cerca. Houston, tenemos un idiota. De bandera la ilusión. Y preparando la acción. Que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes. Hay muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie. Estamos en el aire. Estamos de vuelta. JT Link Rock. Volvemos con todo. Mucha música. Feliz de estar acá. Feliz de estar con ustedes. Enchufate. Dale, que así arrancamos. Pura música. Mucha fuerza. Mucha buena onda. ¿Quién te habla? El pájaro Ledesma. Y hasta las 12 me quedo con vos. Nos quedamos todos, ¿no? ¿Se enganchan? Dale, sube volumen, Mucha música. Mucha buena onda. A full. Arrancamos con todo. Fiesta, diría un amigo de acá. Transmitiendo desde Buenos Aires, súper agradecido por AG Radio ahí que nos permite transmitir para todo el mundo. Para todo el mundo, sí, loco, dale. Ahí estamos, Como te decía, hasta las 12 estamos haciendo JT Hurling Rock. Quien te habla, el pájaro de Esma. Conectate, estamos en el aire de agradiotv.com. Dale, acordate que también puedes llevar, acá me están tirando a full con los pisadores. Así arrancamos, mira, ya me estoy riendo. Así empezamos, no sé cómo vamos. Lo que resta del año, loco. Ya se fueron todos. Mirá, loco, te voy a contar. www.agradiotv.com. Conectate ahí, escuchá la radio en vivo de donde estés, Abajo una piedra en el puente. Allá en José C. Paz, todo Buenos Aires, Córdoba, Argentina. Conectada a través del www.agradiotv.com. Y también tenés la posibilidad de llevar la radio donde vayas con vos siempre. Nos encontrás en el Play Store como Argentina Gay Radio, ¿sí? Conectate, estamos en conexión, estamos en contacto. Dale, prendete a pura música. Mensaje de texto, ya habilitamos para que nos mandes tu mensajito, WhatsApp, audio, lo que quieras. Todo al aire va, todo, casi sin censura. Arrancamos, 11-53-18-9893. Repito, 11-53-18-9893. Pura música, pedime tu tema, hasta las 12 nos quedamos. Así arrancamos, así de esta manera arrancamos. Ya 4 años de la partida de este grande monstruo, Gustavo Cerati, Soda Stereo, en el aire de AG Radio. Dale. Yeah. cumbia. Guarda. Música rock abarcó y sirvió de vehículo para los movimientos culturales y sociales, llevando a la creación de subculturas importantes, incluyendo los mods, los rockers y la contracultura hippie que se propagó en la década del 60. Hacemos rock. J.T. Harling Rock. Hasta la medianoche. Y acá estamos, seguimos disfrutando de la mejor música. Estamos en el aire de AgerRadioTV.com. Como te decía, bueno, te voy a contar un poquito de qué se trata. ¿Para qué estamos acá, no? ¿Para qué estamos? Aparte de disfrutar linda música, mucha buena onda, como te contaba, es para contarte un poquito de las nuevas propuestas que tiene el Under, de estas nuevas bandas, y acá estamos, para hacer eco de todo ese arte. En este caso, lo tenemos al señor Javier Favano, que muy prontito, ahí estamos, pisando y ya tocando el timbre. 15 de septiembre tiene fecha para grabar el videoclip de su corte de difusión que se llama Vivir, su primer material como solista. También le mandamos un saludito muy grande, ¿sí? Bueno, antes de seguir con todo, quiero repetir los números y cómo pueden hacer para contactarnos, dejarnos un mensajito de texto, ¿sí? 11-53-18-9893. Mandame WhatsApp ahí, pedí tu tema, ¿sí? Tenés banda también, mandame material que acá lo pasamos, ¿eh? En el aire de Ager Radio estamos con todo, ¿dale? También puedes descargar, como te decía, en el Play Store. Nos encontrás como Argentina Gay Radio. Ahí puedes escucharnos en vivo y llevarnos con vos para donde vayas. También tenés la posibilidad de dejarnos tu mensajito, a través de la aplicación. Entrás a Mensajero, ahí, al toque, y nos dejás tu mensajito. Nos decís qué opinás del programa. Si estás fiero, estamos en el horno, porque hasta diciembre le pegamos derechito, che. No sé qué podemos hacer, Así es que, bueno, nada, como te decía, arrancamos, hay más música. Hasta las 12 nos quedamos. Acá suena Javier Favano, exclusivo, artista de JT Urlin Rock. Esto es Vivir. Próximamente videoclip oficial, dale, escuchá. Mira el porro terrible. Bueno, mira qué fiesta, no lo puedo creer. ¿De dónde salí? ¿De dónde nací? Abandono el punto de partida. Más de Amigos, me acabo de subir al auto para entrarlo. Lo había dejado en la calle de la noche, ¿viste? Me acabo de subir al auto con la porro que hay, amigo. La porro terrible, me muero, amigo, qué fiesta, no lo puedo creer. A finales de la década del 50, conocida como la Era Dorada o el periodo del rock clásico, surgieron distintos subgéneros distintivos del rock. Nosotros te los mostramos. J.T. Harling Rock. Rock de siempre. Eso, seguimos acá, estamos enchufadísimos. Ahí el flaco ese, no sé, me mandó ese mensaje. No, por Dios, terrible, loco, ¿eh? Manda un saludo muy grande, ¿no? Ahora te voy a averiguar el nombre. Estoy con visitas, loco, primer programa. Nos visitan, ya estamos con todo, ¿eh? Visita, guitarra, zapada, se viene con Tutti, ¿eh? Tengo acá a mi amigo Milo, que nos trajo compañía. Trajo muy buena música, como siempre, un artista... No, che, Milo un capo, Mirá, yo te voy a decir una cosa. Milo el domingo me dejó tirado, se fue a la cancha de Boca. Teníamos que tocar. No, no te rías, posta. No, terrible, terrible tirar gente. Pero hoy vino, no sé, rarísimo. Rarísimo, vio Luis y se mandó el loco, Así que ahora en un ratito pero vamos a charlar. ¿No? Sí, no, es terrible el loco este, Es rarísimo. Pero bueno, buen pibe, en el fondo es buen pibe. La cola le di. Sí, no, terrible, terrible. Bueno, te decía, visitas. En un ratito cae Darío García también. Vamos a estar hablando de deportes. Se viene con Tuti, Darío, Así es que, nada, segmento de deportes, a ver. Tenemos visitas hoy, artistas exclusivos sonando en el aire de AgerRadioTV.com. Sí, estaba sonando Javier García. Perdón, Javier Favano. Ahí está, Javier, sí, perdona, loco, perdona, Javier. Un abrazo súper gigante a todos, loco. Javier Favano, Pablo Godoy, todos artistas, loco. Increíbles de Ituzaingó, también acá de Burlingame. Un abrazo gigante para todos. Y bueno, te contaba, hay invitados, hay deportes. En un rato cae Darío. También, bueno, tengo fechas. El próximo sábado. Sábado, ahora hago números. Estamos 4, 5, 6, 7, 8. Larga. Sí, 8. 8, sábado 8. Acá Burlingame se viste de fiesta. Esporas presenta el disco. Se viene con Tutti, loco. Esporas presenta el disco. Ahora vamos a escuchar algo. ¿Sí? Pero antes quiero saludar a, en la operación técnica al señor DJ Negro que me acompaña. Ahí está, fuerte aplauso, DJ Negro, capo. También quiero agradecer al señor Lolo Ramos por todo, loco, por todo. La verdad, sin palabras, veníamos hace una semana trabajando con Lolo. Mensajito va, mensajito viene, artística, todo monstruo, monstruo. De acá, ya se lo digo, primer programa, monstruo ídolo. Desde Córdoba allá, también un abrazo muy, pero muy grande a todos, todo Córdoba. Estuve Córdoba, se levanté. Ahí, mira, Córdoba. No sea maldito, No sea maldito. Capo. Capo, capo, Lolo. Che, bueno. Más música. Dale, no los aburrimos. Más música. Suena Esporas. Presenta el disco. Este sábado, Centro Cultural Diopoldo Marechal, Burlingame, Villa Tesey. Dale, escucha esto. Escucha. Artista exclusivo, Jay de Hurling Rock, hasta las 12. Próximo bloque, Zapadita, con mi amigo Milo. Dale volumen, dale. Que el eco de tu saltar y en nocturna cantar un cielo sin deidad, mar, mente penumbra va. Creas un sueño tan fácil. Se ando tiempo. es más que el eco de tu saltar. Miel nocturna canta en un cielo sin deidad. Mar, mente penumbra va. Escuchando J.T. Harlin Rock. Acariciamos almas. Desde los inicios del rock siempre se lo asoció con la rebelión contra las normas sociales y políticas. Nosotros queremos que nos asocies a la radio que tiene puro rock. J.T. Harlin Rock. J.T. Harlin Rock. Con el pájaro Ledesma. Yo te vi en un tren preocupada de me agarró cantando, loco, temazo. Granitos Verdes en el aire de AgerRadioTV.com. Estábamos escuchando la música de Esporas, que presentan su disco el próximo sábado 8 de septiembre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Hurlingham, Villa Tesey. Después te tiro la dirección igual, ¿eh? Ahora volvemos con eso, ¿eh? Tengo mis amigos acá. Qué belleza. Capo, ídolos, monstruo. Che, va, ¿sabes qué? Antes quiero mencionar una pizzería. Norte. Viajamos al norte, ¿dale? Dale. Le invitamos a que se sumen, ya che. Hago el bolso. Dale. Después que me tire oferta. Algo vamos a pedir, vamos a manguear. Acá estamos con compañía, che. Gracias por acercarse al primer programa. Amistades, que se asoman al fogón. Milo, gracias. Muchas gracias, pájaro, por la invitación. Che, ¿cómo la están pasando? De 10. Hermoso, una belleza, como te digo siempre. ¿Cómo la verdad? ¿Todo bien? Bien, nombre. Maga. Maga, ahí estamos, ¿eh? Maga, estuve escuchando cómo cantaba fuera del aire, impresionante. Ahora, en un ratito, después de la tandita, vamos a estar charlando más tranqui. Vamos a estar escuchando un poquito de buena música. Voy a cantar nos también. Nos podemos conocer mejor, decís vos. Sí, ahí nos y vamos bueno, a ver. Dale. Ay, no. Ya tenés mi face. Tenés mi visto bueno, Milo, ya sabes. ¿Eh? Así que bueno, invitamos a que se queden, le den volumen, ¿eh? Hay más música. Hay mucho de todo, hasta las 12 nos quedamos. Yo te invito a que te quedes, ¿dale? Yo me quedo con vos. 11-53-189-893. Mensajitos, WhatsApp a ese número. Si no, conectate www.agradiotv.com y nos encontrás en el Play Store como Argentina Gay Radio. Llévanos con vos a donde vayas, ¿dale? Mucha buena música, buena onda. Estamos todos acá. Ya Milo, la verdad que no sé lo que dice, está hablando pavada, no sé qué pasó con acá el ya me alcanzaron un fernet. Sí. Encontraron olor, no sé a me qué, en el coche, era, ¿qué pasó? Era de Córdoba esto, sí, me dijeron.

Radio, JT Green Rock. Por aquí, por agradiotv.com. Quiero agradecer los mensajitos que se van asomando al fogón. Un abrazo muy, pero muy grande. A ver, un ratito se viene Callejeros. Abrazo a los pibes que están saliendo de la facu, que se están prendiendo despacito. Como dije, nos vamos asomando al fogón, calorcito. Igual está haciendo calor, ¿eh? No sé si da tanto para fogón. Saludo a mi celular que se habla a la vida. Sí, no es terrible, Milo. La fula gallega, ¿no? No es terrible. Che, les cuento a la gente, los que no sepan, soy ciego, tengo tecnología por donde sea. Así es que por eso no les voy a leer los mensajes al aire, los leo fuera del aire y mando un saludo general, porque si me pongo a leer y escucho las gallegas al aire es como que, ¿no? Medio que agarroso. Así es que para todos los que están del otro lado prendidos, un saludo muy, pero muy grande. Maxi Torres, Darío, que se está asomando ya, está en camino. La cortina, Callejeros, mirá al toque. Mirá lo que me mandaron, mirá lo que estoy acá. ¿Sabés por qué estoy acá? Te voy a ofrecer algo. Que no, contame. Pizzería del Norte, me llegó un panfleto hermoso que dice: escuchá bien, una mozzarella más 6 empanadas, 200p. Sí. Época, nada, época de Macri. No existe. Yo quiero eso, Milo. No existe. Nos mandan eso. Tenés dos de mozzarella más dos empanadas, 410. Pero con dos empanadas. Ya estamos pidiendo, Milo, una, ¿no? ¿Vos comés una, verdad? Sí, obvio. Listo. Ahora vemos qué pedimos. ¿Te paso el teléfono, querés? Dale, tíralo. 11-30-62-7752. ¿A comerla? Sí, ¿sabes cómo? ¡Qué ¿no? belleza! Terrible. ¿A vos cuál te gusta? ¿Cuál fiesta es tu preferida? Y mira, yo jamón y morrón. Acá va está, como mirá, piña. Acá la tengo, 200p, una pizza. Es como maravilla. Piña al ojo eso, va muy bueno. Che, un abrazo muy grande a toda la gente de la pizzería, también a nuestros amigos, nuestros sponsors, ¿sí? La familia, ahí está Pizzería Luquitas, a la gente de Ramos Mejías también, soportes Justo Palet Shop, también un abrazo muy, pero muy grande. Como dije, bueno, a todos ellos que se suman, a también Combos Marian, un abrazo muy, pero muy grande a todos esos que nos abancan, nos hacen la segunda, están acá con nosotros. Y van asomando también su ayudita, su aporte, y así también nos damos una mano entre todos, ¿eh? Ahí está la pizzería. Ahora vamos a ver qué pedimos, ¿eh? Sí, no, ¿sí? Ya la tienen que mandar. Ya la tienen que mandar, sí, ¿no? ¿Cómo qué decir? Olvídate. Igual andá eligiendo, tirá, ¿eh? Sí, acá con Milo, Capo, qué ídolo. Sí, el famoso, el tiro. Qué miseria. Qué miseria. Qué miseria, Milo. Sí, ¿sabes lo que tenían para comer? ¿Qué tenían para comer? No. Empanadas. ¿Nada más? Tres. Me partieron el aire. No, terrible. Milo, me dejaste tirar el domingo, te lo voy a decir al aire. Porque te esperé, loco. Te esperé. Había mate calentito. Maxi, no me va a dejar mentir. ¿Había torta frita? No vi, te juro. Pero no, escúchame. Te esperamos. Sí, nos sí. Nos dolió en el alma. Lo bueno es que ganó Boca, porque si hubiese perdido. Por lo menos salió algo redondo, ¿viste? Yo te digo, me fui con la sensación de ser el tiraguacho de Hurlingham. Es que lo sos, flaco. Sí. Acá no hay, que no hay otro, sí, perdóname, sí, loco, que te sea tan franco. Te dejé retirado. Pero, ¿sabes qué? Bueno, ya vamos a ir a otra gira. Sí. Se viene una zapadita, trajiste la guitarra. Trajiste acá a mi amiga. Una amiga. Que se sumó, Manche. La verdad que súper agradecido que estén acá, el primer programa. Muchas gracias a vos por invitarnos. No, por favor, esto está abierto las 24 horas para todos los que se quieran sumar. Ángel Radio le abre las puertas. ¿Eh? Es un trasto. ¿No? Olvídate. A que radio le abre la puerta a cualquiera, así que ya entró Milo, ya está, ¿viste? Ya dice quilombo, yo tengo quilombo acá, perdón. No sé qué pasó con tu amigo que sintió olor raro, no sé, ahora vamos a charlar. Después, che, después de este acústico, pasamos música un ratito, viene Darío. Talala, mi amigo. Se viene un poquito de música y vamos a charlar, me trajiste anécdota, sí, muy copada. Ahora vamos a charlar. Sí, un poquito, por favor, veníamos en el auto ese. ¿Eh? No, mentira. Qué lindo viaje entonces. Sí, ahí estamos. Che, mensajitos antes de arrancar el acústico, que se viene con todo, se viene Milo, acá se viene mi amiga, que van a cantar algo lindo. Yo también voy a cantar. Qué vergüenza, loco. Es vamos, una pero... vergüenza. Sí, no, pero bueno, no, ponelo... no, yo canto. Horrible canto, dice lo que. Es una vergüenza. Sí, che, estamos transmitiendo acá a Buenos Aires. Esto es agradiotv.com. Te recuerdo que puedes descargarte la aplicación en el Play Store, nos encontrás como Argentina Gay Radio. Dejanos tu WhatsApp. Ya, nos dejás tu WhatsApp al 11-531-89893. Y la gente que va sumando su mensajito de texto. Basta. Ahora en un ratito tiramos al aire acá los amigos de Callejeros. Sí, en un ratito se viene todo. O sea, todavía tenemos hasta las 12 para tirar manteca al techo. Ahora. Pero guarda cuando caigo, es un asco. Después te mancha todo. Pero bueno, seguimos. Dale, acá estamos con mi amigo Milo. Vamos a cantar algo. Está afinado eso, hoy ¿no? Vine con una amiga que se llama Maga. Maga, placer. Bueno, Maga, preséntate vos, Maga. Qué genial. Una belleza. Maga es una belleza. Maga, acá te están preguntando, ¿cómo andás? Dices. Muy bien, muy contenta de estar acá. Sentí placer, gocé. Tengo que hablar tipo así, todo estirada. ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás cómoda? ¿Está bien? Sí, estoy muy cómoda. ¿Sí? Estamos esperando las pizzas todavía de... Yo también. Las pizzas, las empanadas, lo que venga. No nos vamos a ir hasta las pizzas. Hasta que si no lleguen las pizzas, no nos vamos. A ver qué pizzería se acerca. ¿Quién habilita acá los estudios de radio? Después tiene la dirección, ¿eh? Guarda. Dale. ¿Hay música? Sí, hay mucha música, mucha buena onda acá en esta radio. Te agradezco por invitarnos. No, por favor, ustedes. Siempre es un placer compartir tiempo con vos, pájaro. Salvo el domingo. Siempre es un placer verte. No me voy a acordar, gorda. Se pudre todo acá, el corto. Chao, Terrible. Dale. Bueno, mirá, vamos a cantar una canción con Maga que dice así. Música en vivo, che, ¿eh? Inclusivo, Jake Turing Rock. Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir. Sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Muy bueno, que era el artista exclusivo, Jake Lindro. Ahora vamos a charlar, vamos a ver si rescatamos un contrato, armamos algo con Milo, sí. Falta el piano, falta todo, Sí. Callaste Milo, no trajiste los shakers, no trajiste ukelele. ¿Cómo no? No. Pero me trajo a mí. Te trajo a vos, ya, la verdad. Estuvo bien, te dije que quiero retruco. Me puso la 10, guarda. Me puso la 10, guarda. Ahí, así sí. Salí a defender a mi amiga. Bueno, así, sí, es verdad. No. Así. Qué maravilla. Che, la verdad que súper agradecido, como les dije. Ahora vamos a estar escuchando los mensajitos en un ratito. Sí, seguimos, hay más música. Seguimos hay el fogón. Música. La verdad que. Yo te quiero escuchar a vos cantar, pájaro. Dale, porque me dijeron que cantás muy lindo. Vamos, papita. Cantas muy lindo. No sé quién fue el mentiroso. No te hagas el humilde. Vamos, papita. ¿De dónde sacaron eso? Largas. Vamos, ¿te parece Dale, hacer una? Vamos. Vamos a hacer una del flaco. Dale, mira, voy a sacar el retorno así escucho. Estás escuchando JT Harlin Rock. Si a tu corazón sos igual. Siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón.

Pizzería Luquitas, la mejor pizza al mejor precio, atendida con la mejor onda y por sus propios dueños. Consultá todas las promos al 4665-5483. Hind 3707, entre Cusco y Amberes. Hurlingham, Buenos Aires. Dale, ya estamos de vuelta. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué pasó? ¿Te parece raro escuchar a un cordobés en Buenos Aires? Imagínate para nosotros, llevando el fernet, la joda, el cuarteto, las sierras, el faro, el chori, el pritiao y el chamuyo, papá. Tengo que decir lo que siento y me encanta, Brian. No sé. Te amo, Brian. Pero acá estamos y sonamos mejor que nunca. Seguí acompañándonos en Argentina Gay Radio. Desde Córdoba a Buenos Aires y al mundo. La música rock abarcó y sirvió de vehículo para los movimientos culturales y sociales, llevando a la creación de subculturas importantes, incluyendo los mods, los rockers y la contracultura hippie que se propagó en la década del 60. Hacemos rock, J.T. Harling Rock, hasta la medianoche. Desde Buenos Aires. Y ahora sí arrancamos este bloquecito, pura música, musicalizando esta cortina del señor Milo. Lo encuentran en Facebook como Milo Quimera. Ahora vamos a seguir charlando. Seguí, maestro, seguí, No me dejé en banda, loco. Ya no te digo, ¿viste? Invito a la gente que se vaya acercando, sumando los mensajitos de texto. 1159, perdón, 1153189893. ¿Sí? Descarga la aplicación, nos encontrás en el Play Store como Argentina Gay Radio. Y estamos en el aire de www.agerradiotv.com hasta las 12 de la noche, papá. Mirá, cálate, Ahora quiero agradecer los mensajitos de texto, los mensajitos en la página también. Un saludo muy, muy grande a toda la gente que está enganchadísima. Primer programa de J.T. Lin Rock. ¿Y quién te habla? El Pájaro Ledesma. Estamos todos muy agradecidos porque estés del otro lado. Bueno, por supuesto, agradecer a la gente de Córdoba, Lolo Ramos. Lalo, mirá. Sí, me equivoqué, perdón. ¡Lolo! ¡Mira qué gordo! Pobre Lolo. No es gordo Lolo, ¿no? No lo conozco en persona, no lo he visto todavía. Así es que después voy a ver unas fotos a ver qué onda. Te toco una teta, putita. Lolo, un abrazo muy pero muy grande. Gracias por todo lo que estás haciendo por el programa. A todos que trabajan en AG Radio, ¿sí? Y bueno, ahí estaba musicalizando a Milo, arrancamos con todo, paró, le agarró vergüencita, viste, que yo empecé sí, a ver. No, sí, no, sí. Lo que pasa que. ¿Sabes qué pasó, pájaro? No me expliques. Lo que pasa es que no lo pudiste ver, no. Ese problema. Che, así no se puede. Che, quiero mandar un saludo muy pero muy grande, muy especial a toda mi familia que está del otro lado, sí, que son los únicos que me escuchan. No, mentira. Che, a mi mamá, a mi papá que mañana cumple años, 50 y 60, creo que era, no me acuerdo, Así es que un abrazo muy grande, mañana de fiesta. Y mirá, hablando de fiesta, estamos en un mes de fiesta en AG Radio, No sé cuántos años cumple AG Radio, están viejos todos. Ustedes son gay, no, marica, ¿quién? Trolo. ¿Yo? Travesti. Milo, no, Milo. Soy macho, somos mujeriego. Escúchame. No, así me tratan ya. ¿Cómo nos damos? Sí, yo, sí, sí, sí. Así, No. Nos castigamos duro nosotros. No, te das cuenta, ¿no? Bueno, acá estamos con los chicos, seguimos, se viene un temita más. Acá, antes quiero que acá esta genia me tire a redes sociales. Y ya te dije fuera del aire, necesito esa canción. La vamos a pasar, no importa que dale, no sea rock. Te la paso. Por favor. Te la paso. Las redes sociales son Magali Oficial OK. Ok. Listo. En todos lados. Listo, Facebook, Instagram. Todo. Perfecto. Hay videitos, hay toda la info. Hay que todo, videitos. Busque todo. Maga. Fotos, hay. ¿Hay peinadora? ¿Qué quiere? ¿Dijo? No escuché. ¿Hay peinadora? Ah, también, sí, conseguimos. Así que la pueden seguir a Maga, Ahí está. Artista exclusivo de J.T. Lin Rock. Después vamos a armar con tiempo un acústico. Obvio. Te vamos a hacer una entrevista sí, con Tuti. Sí. Bueno, nada, acá acompañado de Milo. Me sumo con el piano, último. Algo vamos dale, a armar. Algo vamos a armar con tiempo. Sí. El jueves, segundo programa de aquí del J.T. Lin Rock. Se viene entrevista y acústico de la gente de Esporas, también, que van a estar presentando el disco el próximo sábado en el Centro Cultural de Leopoldo Marechal de Villa Tesey, Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Sí, posta, posta. Juancito Terrícola, que está del otro lado enchufadísimo, le mando un abrazo muy, pero muy grande. ¿Hay más música? ¿Sí, Maga? ¿Seguimos? Sí, ¿uno seguimos más? Dale. Acabamos de cambiar el tema, así que... No pasa nada. ¿Quieres practicarlo al aire? Che, están mandando muchos saludos. Dicen que tenés una voz impresionante, Maga. Muchas gracias. Así alabo. Que... No, genia total. La verdad que muchísimas gracias por la tu estoy madre. Rodeada de buen talento también. Sí. Sí, ponele. Ponele. Sí, boludo, sí. Qué belleza. Hay más es música. Lo banco a full. Maga, Milo, artistas exclusivos de JT Green Rock. Hay más música, hay más todo hasta las 12 de la noche. Quédate, así seguimos de esta manera. Escucha. Ya. Meet you downstairs in the bar on her. You roll up sleeves and your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was tankered. But I can't get joy thinking of you in the final throes. This is when my buzzer goes. Run out to meet your chiefs and bitter. You say when we marry, cause you're not bitter. There will be no him no more. Estamos, fuerte el aplauso, los que están del otro lado, Dale volumen, hay más música, Maga, artista exclusiva de JT Green Rock. Muy prontito se viene el acústico, ¿sí? Y entrevista de Maga, vamos a arreglar ahora fuera del aire. Si quieren arreglar también fechas en Córdoba, con Milo nos vamos. Me prendo, olvídate. Obvio, Mina Clavero, primera parada, chicos. Sí. Después vemos qué pasa, ahí Capital, Lolo Ramos nos va a conseguir fechas. Sí, que está del otro lado. Dale. Entre y... los tres. Sí, así. Vamos, mamita. Sí, vamos. Vamos todos, gira, che. Bueno, la verdad que súper agradecido. Gracias por venirte, Maga. Gracias a vos. ¿Qué hago yo, pájaro? ¿Me quedo? ¿Me voy? Decime. ¿Vos qué querés hacer? Yo no me flaco. ¿Tenés nafta, no, en el coche? Porque sí. De acá nos vamos al árabe. Subió hoy. Subió la nafta. Subió. Estamos en el horno, che. Y bueno, sí. Hacé lo que hago yo. A bastón. Igual yo creo que Milo no se va a ir hasta contar la anécdota. Sí, ahora se viene, un ratito. Ahí se acomoda. Quédense ahí, quédense ahí, que va a cantar una. Se acomoda Darío García, que se viene con el deporte. Vamos a charlar. Se viene con tu tiche. Hay más música. Se viene Quimera de Sueños. Che, también, acá un violero. Vos. Yo soy, sí, el violero. El guitarrista. Che, ¿se junta la banda? ¿Se junta? No, capaz no. ¿Se junta, papá? Tenemos ganas. ¿Sí o no? Sí, por ni vos. Ni blanco sí, ni negro. ¿Sí o no? Sí, loco. Así, sí, mirá cómo lo apuro al aire. Sí, no. Yo no, te no, lo no. voy a apretar del aire, ¿no? No, la banda se junta. ¿Se junta? Fueron papás, por eso. Hasta... Fueron padres. Yo lo bueno... Después lo digo por el aire. Bueno, escúchame. Dale, más música. Seguimos en JT Green Rock. Suena Quimera de Sueños. Temazo. Dale, en un ratito... Dale, se viene Darío García, se viene deporte, si querés, se viene la anécdota. Te traje un tema que se llama Hacia el Huracán, pájaro. Hacia el Huracán, listo, dale, mirá. Así arrancamos. Dale volumen, yo me quedo. ¿Vos qué haces? Subile el volumen, dale. Hacia

para la gente me tiran todo al aire, viste, la gente de Pirineo, che, un abrazo muy pero muy grande. Daranati también dice que está para Leo, para Leo, quién, Martín. Dale, Martín, Leo, Martín, ahí están tirando. Maciel, mira, se escucha al aire igual, ¿eh? Sí. Lucas también, dale. Juancho, boludo. Juancho también, Juancho boludo, no le digas así. Juan de Santa Clara también, Juan, ahí está. Che, abrazo a todos, loco, Uruguay enchufadísimo también. Del otro lado del charriquito nos están escuchando, che, ¿eh? Un abrazo muy, pero muy grande, che, y acá me están tirando el nombre así, pa, pa, toma, toma, siguito, mangate esta. Así que seguimos disfrutando de la mejor música, pero no antes de tirar un chivazo, ¿eh? Nos están asomando las pizzas, cortesía de nuestros amigos que se van sumando, ¿eh? Acá mi amiga, obvio. Unos genios, okay. Pizzería del Norte que nos trajo pizzas, empanadas. ¿Qué más? Hay ¿qué? Para comer de todo. No, ahora voy a echar un ojo. ¿Cuántos ahí? Somos? Se puso 6. La 10. Espectacular, estamos de fiesta. Che, tirame promos, dale. Acá termina a las 12, pero nos vamos, no sé. No sé. Esto... Dos de mozzarella, dos empanadas, 410. Sí. No existe. No. ¿A comerla? Mozzarella, 120. Jamón, 135. Tres mozzarellas, 300 pesos. Fiesta. Olvidate. Fiesta. Para pasarla. No. Increíble, aguante Pizzería del Norte. Y un abrazo súper gigante, la verdad que súper agradecidos. Abrazo a la familia Milei que está del otro lado enchufadísima. Para los amigos de mucho tiempo, che, de toda la vida, nos hemos criado casi juntos, de la escuela, nos hemos visto en fiestas, no sé, nos hemos mirado mal, de todo pasó entre nosotros. Súper agradecidos ahí en la familia Milei. Pizzería del Norte, abrazo muy pero muy grande. Che, quiero darle la bienvenida y un fuerte aplauso a mi compañero que estaba pautado, este loco va a hacer el programa conmigo. ¿Mi pero... compañero nada más? No somos nada. No somos nada. Escuchame una cosa. Darío García acá en el aire de FM. ¡Fuerte el aplauso! ¡Con ustedes! ¡Darío García! Amigo, ¿cómo andas? ¿Bien? Me presentás mejor ahora que cuando tocamos en vivo, eso es increíble. Sí, te das cuenta. No, sí, yo sí, digo, sí. Cuando tocamos, tenemos una banda acá con Darío, ¿viste? Cuando tocamos en vivo le digo, che, el baterista, él, nada más. El que está ahí atrás. Claro. Aparte, ¿sabés que le tapamos la cara? Porque él es la cara de la banda, ¿viste? Es puro desprecio lo que me haces en vivo, porque... Che, súper contento. No sé si sale la voz de Darío, no lo escucho muy fuerte. Bueno, Daro, che, agradecido que estás acá. Él va a estar encargado de todo lo que es deportes. Vamos a estar charlando de lo que se viene, la Supercopa, ¿no? La Superliga. La Superliga. Yo no juego fútbol, papi. ¿Sabés la última vez que jugué fútbol? Jugaba con... Me contaste, creo. A ver, decime. Sí. Soy malísimo, te juro. Pinocho al lado mío es de goma Eva. Soy malísimo para jugar, ¿eh? Malísimo. No, pero... Milo juega muy bien a la pelota. Lo he visto, te juro. Lo he visto. Es crack, Milo. Qué basura. Qué basura eso, Milo. Che, la verdad que súper agradecido a todas las amistades que se van sumando. Darío. Bueno, nada, loco. ¿Qué trajiste para mí? Es un nuevo desafío esto, ¿eh? Para Darío, todos. Cero experiencia en radio, Daro, ¿no? La primera vez. Va. Desde este lado, ¿no? Desde el lado de músico, la de invitados. Claro. ¿Querés hacer una pasarela? ¿Querés que te...? Desde el lado de la conducción, entre comillas, la primera claro. vez. Bueno, vos no. Ya hace rato venimos con esto, ¿eh? Venimos hablando pavadas hace muchos años. Así que es un desafío. Sí, no. Ya estoy acostumbrado. Milo también, primera experiencia, ¿no? Milo, sí, la verdad que sí. Me acabo de sumar recién. Sí. Apegate a micrófono, que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Apegate a micrófono, que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Le he avisado hoy tipo 7:30, le dije, venite mi loco, vamos a hacer la radio. Y bueno, y acá mi amiga también, que sea de su más último momento. Che, estás bien vos, ¿no? No, me estás callada. Sí, eso es. ¿Viste? Es tímida, me dijeron. No, me dijeron que es tímida. No, ella nada, no, es tímida. Sí, tímida. Te re quemaron, ¿eh? Después te muestro, tengo mensajes que te... Que lo comprometo a Milo. Sentí placer, gocé. Es un placer. Ahí estamos, ¿eh? Che, repito, las vías de comunicación y seguimos charlando, ¿eh? Pues ahí tenemos de todo, loco. Larga. Es www.agerradiotv.com. Estamos en vivo ahí, cliqueá de donde sea, nos escuchás. Están en Uruguay, están en Rosario, están en todo el país, enchufadísimos. Y bueno, tenés la opción también de descargar la aplicación en el Play Store, ¿sí? Nos encontrás como Argentina Gay Radio, ¿sí? Yo ya la probé, la aplicación está muy buena, se escucha muy, muy, muy bien. Ahí tenés la posibilidad de dejarnos mensajitos también, ¿eh? Así es que, nada, está todo dicho. Sí, posta. Moria, ¡Posta, Moria! ¿Puedo creer? Sí, sí, sí, en serio. Sí, es una genia, Moria. ¿Travesti o transexual? No, pájaro lesma nomás. Escuchame. Gracias, sos un amor, Moria. Un amor. Bueno, nada, vamos a charlar un poquito. Estamos con toda la vacancia. En un ratito se viene la música de Todavía No Rock. Estábamos escuchando a la gente de Javier Favano, a nuestros amigos de Quimera de Sueños, que muy prontito vuelven a los escenarios. Estábamos escuchando Esporas. Todos son bandas que ellos recién se inician, muchos ya con 2 años hasta 3 años de trayectoria. En algunos casos están por presentar material, el primer material discográfico, como les contaba. Pero bueno, nosotros seguimos, hay más música. Tenemos a Milo que nos quería contar de algo, que queríamos hablar. Y ya que estamos, que está Darío, se suma. Así es que somos un montón, che. Y la mayoría de la misma edad, ¿no? Después vamos a quemarnos la edad, loco. Milo es el más viejo, me parece. Milo está arruinado. No, Milo, flayaste, Daro. No, me están dando. Fiesta. Soy un puto sufrido. No, Milo no. Qué fuerte, ¿eh? Milo es macho. Macho, Milo. No, posta, no te rías, en serio. No. Es macho. Bueno, Milo. ¿Qué pasó? Contame. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a charlar? No, veníamos hablando con ella. Sí. ¿Por qué te dicen Milo? ¿Por qué te dicen Milo? Que era una gran pregunta. Pará, hizo... yo tampoco lo sé. Claro, nadie lo sabe. Pero es verdad, ¿no? Yo le dije, Milo me suena a choclo. Claro. Sí, choclo. Che, viste que la adolescencia, viste que la adolescencia la pregunta todo a todo te pregunta. O milonga, ¿no? Milonga. No, me gusta. Milo. Milonesa, no, nada que ver. No. Lo contá ahora, ya está. Ya está, ahora me voy a prender fuego. Yo no sé ni por qué también me dicen pájaro, pero bueno. ¿No? No. Bueno, hoy ¿pájaro que comió voló? No, upa, no, no, upa. No me digas así, yo soy un pie. Soy hombre de una sola mujer, mi mamá. ¿Estás del otro lado? Sí, un beso grande. No, veníamos diciendo, ¿cómo es que te dicen Milo? Bueno, me puse Milo cuando tenía 8 años por los Caballeros del Zodíaco, nada que... ¡No! ¡Milo de Escorpio! Pregunta, ¿en qué estado estabas en ese momento? Sí, porque... bueno, a los 11 años me dice el Messenger, Milo, estaba en un estado... ¿Te acordás el Messenger? ¿Se acuerdan del Messenger? Que era una sola fotito, pero que era chiquitita, y no, viste, ahí sí podías chabullar, ¿no? Como ahora el Facebook, todas las redes. Claro. ¿Internet aún funciona esa cosa? Sí, es una pavada, loco, no sé qué estamos haciendo. Y atrás venía el Fotolog, no sé si... No, el Fotolog, sí. Antes, ¿no? Era sí, antes. No sé si antes del Messenger. No. Sí, que estaba antes del Fotolog venía el ICQ. Ah, no. Se te cayó el documento. Esperá, porque yo no tengo data de esa, Guarda. La piba sabe, guarda. Guarda. Bueno, pará, ¿a qué voy con esta historia, no? ¿Por qué me dicen Milo por el mail? Le digo, por un mail que me dice, ¿viste? Y los pibes me empezaron a decir, por el Messenger Milo. ¿Y vos cómo fue tu primer mail? Le pregunto. ¿Sabés que me contesta? Escuchá cómo fue el primer mail de ella. Polaquita mami. No. No, esto se fue al carajo. Escuchame una cosa. Pero lo mejor de esto... todo es que lo sigo teniendo. No. Él me dice, ¿lo volviste a abrir alguna vez? No, es uno de mis principales mails. Nunca lo cerré, que es perrito. Polaquita mami. Polaquita mami. Hola, Polaquita. ¿Cómo estás? No, y la verdad, viste. No. Y bueno, quería saber. ¿Cuál fue el primer Messenger de cada uno? No, terrible. No. Daro, ¿vos te acordás? ¿Verdad? Es el que tengo. Mail. Aunque ustedes no lo tienen. ¿En serio? Sí, sí. Es fuerte. El único. ¿Nunca te hackearon? Re mentiroso. Qué feo, ¿no? Eso, ¿no? Acá, qué feo, posta, que según mis recuerdos, es el único que tengo y que tuve y que tendré. De acá en adelante. En mi caso. No, es que lo iba a cambiar, me iba a hacer uno más. Muy Shakespeare, muy trágico, ¿viste? No, pero. En serio. Es el ¿cómo único es? Que... Decilo. Las iniciales, se los cuento, la historia es así. Cuando tenía la banda con... Cuando tenía mi primera banda, que éramos un power trio, entre comillas, power trio. Sí. El nombre era Esperando al otro. Exactamente. Las iniciales eran E-A-O. Entonces, como no se me ocurrió otra idea, puse Darío-Bajo, E-A-O. Muy bueno. Arroba Fumeco. Ah, vos sos una pelotuda deportante. De verdad, Darío, dale. Se lo hubiera pensado un poquito mejor. Y bueno, pero... Mirá lo que hizo ella. Polaquita mami. En esa época, no sé, era la turquita de Urquiza. Sí. Eran todos con la, ¿viste? Claro. Faltaban los acentos. La morocha de... Claro. La perrita de William Morris. Claro. No, sí. Estaba, ¿viste? Eso de la moda de los floggers, todas esas tribus que se ponían nombres rarísimos. Los emo. Los emo. Estaban los otakus que hoy por hoy siguen. hay muchos, gracias a Dios, que desaparecieron. pero de verdad, era complicado. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron, no? Yo me metí en las redes sociales en 2011. Yo me hice amigo de las redes. Facebook tuve recién en el 2011. Sí. Pero en su momento una ex ahí que me lo hizo. Y quedó pájaro lesma. Como mi mail, digamos. ¿Eh? Que fue mi primer mail. Claro. Igual vos la solicitud la mandaste antes vos, en el 2009. No, papá, tenemos yo... un idiota. Sí, sí, claro. No, bra, no, yo en el... O tal vez te lo abrió tu novia en el 2009 y ah, te enteraste. Ah, ese era el... Tiene tu contraseña. Tiene tu contraseña. Dice el Facebook. No podés. Esperá, ahora... Pasame celular, a ver. Era el Facebook pirata. Sí, claro. Basta. No, esperá, yo no estaba de novia en ese momento. Ni me acuerdo qué edad tenía. No voy a hacer cálculo. No voy a tirar el número. No te enterré los pájaros. No, esperá, en el 2011, en serio. Después, fíjense, y quedó pájaro lesma. Igualmente, papá o mamá que está del otro lado, por favor, después me cuentan por qué es pájaro lesma, de verdad. ¿Eh? Ah, me están pidiendo el averizo. Después ahí, por favor, operador, averizo puede ser. Dale, como temita. Qué capo, tirate uno lindo para Alicia, Noemí, Cena, ahí mi vieja, mamá, mamurri. Que me cocina todos los días rico. y me lava la ropa. A ver si me invitás, A ver si me invitás. Sí, yo estoy esperando que haga ñoqui la vieja. Para el cumpleaños, los cumpleaños. No, Darío te lo puede decir. Sí. Tiramos la casa por la ventana. A la Zeni, por favor, que están enojadísimos. ¡Ay, perdón! ¡Córdoba, perdón! Perdón, Córdoba, punto Zeni. Lolo dice que te la va a venir a poner si no se puede. ¡Lolo! No digo nada. Lolo, perdón, che, un abrazo muy grande para toda la gente de Córdoba. Che, a Lolo Ramos, pero de verdad. Che, de verdad, un abrazo muy grande, súper agradecido por todo lo que están haciendo por el programa. La verdad que súper, súper agradecido, no tengo palabras. ¿Alguna vez hiciste un pete? No, jamás. Escuchame, antes de empezar el programa, fuera del aire, estábamos hablando acá con todas las amistades. Y la verdad que estoy muy contento, sin palabras, Lolo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Córdoba.cm ahí presente, como siempre. Y bueno, a toda la gente que se va sumando a través del www.agradio.tv. Pero me hace. ¿Cuál es cualquiera? AGRadioTV.com. Mira, me quedé sin laburo. Primer programa, ya está, chicos. Me voy. Hay más música, no sé si ya tiene el del Averizo. Sí, yo voy a ver si. Cambiame la música. Una panchería, algo, no sé, ya está. Está viejo ya. Ya es perdido. Sí. Gracias. Hay más música, Jaden in Rock. Hasta las 12, subir el volumen. Nosotros acá hacemos el resto. Dale. Estás escuchando J.T. Harling Rock. Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser eterno. Veo tu angustia llorando, partiéndose en mil pedazos. En mil pedazos. ¿Cuántas noches? Sin vos se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero. Perdón, el mío fue tan traicionero. We'll be right back. tantas noches de victorias que al otro día eran derrotas. Me fui cayendo en el barro, no tengo ni pa' el fracaso. Voy juntando pedazos, no me queda ni tu pasado. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. ¿Quién abrió esta herida? ¿Cuántas noches de gira? Días llenos de melancolía. Mi casa sin voz se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero, perdón, el mío fue tan traicionero. Se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero. Perdón, el mío fue tan traicionero. Perdón, el mío fue tan traicionero. Perdón, el mío fue. Desde los inicios del rock siempre se lo asoció con la rebelión contra las normas sociales y políticas. Nosotros queremos que nos asocies a la radio que tiene puro rock. J.T. Harling Rock. J.T. Harling Rock. Con el pájaro Ledesma. Y seguimos disfrutando de la mejor música. Estás escuchando el J.T. Harling Rock a través del www.agradiotv.com. ¿Sí? Acordate, descarga la aplicación, lleva la música a donde vayas con vos. Es Argentina Gay Radio. Nos ubicas en el Play Store. Acordate, mensajes WhatsApp 11 5318 9893. Lo que suena, la música de Todavía No Rock, artista también exclusivo de aquí, de J.T. Harling Rock. En un ratito y más adelante también vamos a estar charlando con los chicos. Se viene entrevista, acústico. Esto es Nunca Tan Lejos del Sol. Y suena así de esta manera. Escucha. Estás escuchando J.T. Harling Rock. Hacia el mismo centro de la

y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco y salgo a escocer, que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Música rock abarcó y sirvió de vehículo para los movimientos culturales y sociales, llevando a la creación de subculturas importantes, incluyendo los mods, los rockers y la contracultura hippie que se propagó en la década del 60. Hacemos rock, J.T. Harling Rock, hasta la medianoche. Negra sucia. Seguimos en el aire del J.T. Harling Rock, acá que se olvida. Se no, bueno, no, perdón, nada, loco, no me grites encima. Ahí estamos. No, no, ¿sabes que no? Escuchame, escuchame. Tirame señas, loco, porque no sé cuando salimos al aire, ¿viste? Sí, yo me pongo a cantar. Vamos al importante, sí. ¿Sí? Que es agradecer. Sí. Y nombrar. Llegaron las pizzas. Pizza, no, no, no. Pizzería del Norte, escuchate esto. Te voy a tirar dos promos más. Y vos fijate. Buffy. 3 de mozzarella, 300p. Y escucha, empanadas, la docena, 220. Y el teléfono te lo va a decir ella, mirá. 11 30 62 7752. ¿Es de la pizzería o el tuyo? Porque dijo eso. No deja pasar una vos, ¿eh? Listo, pizzería, de vuelta. A mí me encuentran por las redes. Ahí está. Fiesta. Ahí estamos, ¿eh? Y ahí Pizza del Norte, ¿no? Qué fiesta, sí, no, genio. No, no, che, Milei, ahí estás. Te estoy mirando. Gracias. De verdad. De verdad, gracias por todo. Gracias a nuestros oficiantes también que están del otro lado, a la gente de Zenit Radio también, un abrazo muy pero muy grande, que están en Zenit, que están del otro lado enchufadísimos, ¿eh? Y bueno, a todos los que hacen ajerradiotv.com. Decir un chivito más. Dale, por favor. Tapicería Tiago. Tiago. Teléfono, anotá. 11. Tiago la pizza. 30, 60. Buenísimo, ¿verdad? Estuviste muy bien, porque es el mismo número. Es una belleza. Esto es así. Vamos a ver. Te digo el número, te digo el número, favor, me tentaste, que lo diga ella, que lo diga ella, porque no dice más el sol que yo. ¡Es México! El número de la tapicería, te hago, 113062-7752. Dios mío, ahora mi celular, no, mentira. Esperá que tengo mi celular lejos, esperá. Bueno, che, no, en serio, agradecido. ¿Vos sos el pájaro o el buitre? No sé. Falta. Atento a la operación técnica, DJ Nero. Atento. Ahí está, ¿eh? Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, lo que quieras. No, no soy gallina, yo voy al frente siempre, loco. Escuchame una cosa. 11-53-189-893 o descargar la aplicación y nos encontrás en Play Store como Argentina Gay Radio. ¡Ya! Sí, por supuesto. También un saludo muy grande a la gente de Gallos Negros, artistas exclusivos de J.T. Rock, que también se van a estar presentando. Ya los comprometemos, ¿eh? Julio, abrazo muy pero muy grande a Fabi, a todos, a Sergio también un abrazo muy pero muy grande. Muy prontito nos vamos a La Ferret a tocar, ¿eh? Sí, genios todos, loco. También a FM Classic 98.1, a golpe de oído, un abrazo muy pero muy grande, gente divina, sí, posta, loco. Sergio, vení. Escúchame, no, a todos ellos un abrazo muy pero muy grande, todos ellos son parte de todo esto. A mí nadie me lo quiere poner. No, escúchame. Así que súper agradecido, Darío. Gracias por estar, loco. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy siempre. Acá, loco. Siempre estoy con vos. Che, la semana que viene empezamos con todos los deportes. La semana que viene, eso te iba a decir. Estoy con la semana que viene, loco. Yo también, pará, estamos confundidos. Sí. Evidentemente. Mañana podemos hacer programa, después voy a preguntar. No. ¿Cómo será la ansiedad de hoy que yo te nombré martes y miércoles y martes y jueves? Sí, ¿no? sí, pero viste que el dueño del estudio te recibe cuando quiere, ¿eh? Siempre y cuando traigas algo rico. Acá, como. Pizzería, claro. Luquita, sí, como sí, toda sí. La gente que no hace el aguante, loco. Che, súper contento, arrancamos por fin. Era una semana de que ya arrancamos acá comentando deportes. El señor Darío García, Titi también, Titi Fernández viene. Titi Fernández, Milo Quimeras también se asoma. Que... Milo, tírate un centro, Milo. Pero escúchame, el jueves que viene arrancamos con todo, sí. De lleno con la sección deportes, ¿sí? Se viene con Tuti, chicos. Con la colaboración de invitados, obviamente. Sí, y se sumó Milo, che. ¿Vos lo dejaste entrar a Milo? ¿Vos le dijiste yo, yo no te conté, me parece, pero... ¿Qué? Hablaste. Le abriste la puerta, fuiste vos. Pero, ¿cómo? Trajo su coche, Milo. ¿Eh? Ese coche raro, con olores así. Fíjate si tiene ruedas. No, digo... ¡No! Che, quiero agradecer a Agi Radio por permitirnos transmitir desde aquí, Buenos Aires. Uy, amigos, me Argentina. Me subí el auto para entrarlo. Sí, ¿qué pasó? Lo había dejado en la calle de noche y me voy a subir el auto con los porros. No, sos un atrevido. No, flaco, pero escuchá. Porro terrible, bueno, mira qué fiesta, no lo puedo creer. Este es amigo de Milo, sépanlo. ¡Amigo de Milo! No tiene desperdicio, te digo. No tiene desperdicio. No, ese audio viralizado. No. Ya está. No, che, acá mi amiga va a tirar de vuelta las redes, así la buscamos. Artistas. ¿Eh? Y tanda, che, dale que ya nos vamos. Dale. Sí, sí. Facebook e Instagram me encuentran como Magali Oficial, ok. Ahí está. Y el otro, el Messenger, ¿cómo era? Estaba muy bueno. Polaquita mami. @hotmail.com. Ahí tenés, mirá. Centro, al arco, golazo, mamá. Tantita, ya venimos con más Jate y nos estamos despidiendo en un ratito, ¿eh? Pasó rapidísimo la hora, ¡vamos! Buenos Aires, Argentina Gay Radio, desde Córdoba, punto Zenit. Desde Buenos Aires, Argentina Gay Radio, desde Córdoba, punto Zenit Radio. Y en cualquier rincón del mundo, te acompañamos durante las 24 horas. Nuestro cable a tierra sos vos. Y somos apasionados por ser el tuyo. Punto Zenit y AG Radio. Fuimos dos, somos una. ¡Ew! Relaja, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Ahora estamos acá y allá. Te seguimos a todas partes. Porque te acompañamos en cada momento de tu día. Ya somos parte de tu vida. Y vos, fundamental para nosotros. Somos Punto Zenit Radio y Argentina Gay Radio. Fuimos dos. Somos una. Super Combos Mariam. 40 hamburguesas Exambar. Las más grandes, las maxi. Más el pan a 520 pesos. 36 super salchichas más pan, 290 pesos. Consulta por entrega a domicilio al teléfono 116-427-7337. Únicamente WhatsApp. Super Combos Mariam. ¿Todavía no tenés tu pedal board? ¿Te matan con los precios? Contactate y llévate algo de calidad, hecho por músicos y con garantía. Soportes Custom Pallet Shop. Nos dedicamos a fabricar muebles en madera de palet, haciendo creaciones originales o customizando tu espacio a tu gusto. No dudes en contactarnos al 011-5864-2697. Mantené ordenados todos tus instrumentos. Envíos a todo el país. Ramos Mejía, Buenos Aires. Estamos en Facebook e Instagram, Luthier Música Rock. La familia Polirrubro, atendida por sus dueños. ¿Llegaste tarde del laburo? Pasa que estamos abiertos seguro. Carga virtual, regalería, fiambrería, pizzas prelistas, helados, golosinas, bebidas bien frescas y productos de almacén. La familia Polirrubro. Hind 3751, entre Cusco y Amberes, Buenos Aires. Pizzería Luquitas, la mejor pizza al mejor precio, atendida con la mejor onda y por sus propios dueños. Consultá todas las promos al 4665-5483, Hind 3707, entre Cusco y Amberes, Hurlingham, Buenos Aires. Dale, ya estamos de vuelta. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué pasó? ¿Te parece raro escuchar a un cordobés en Buenos Aires? Imagínate para nosotros, llevando el fernet, la joda, el cuarteto, las sierras, el faro, el chori, el pritiao y el chamuyo, papá. Tengo que decir lo que siento y me encanta, Brian. No sé. Te amo, Brian. Pero acá estamos y sonamos mejor que nunca. Seguí acompañándonos en Argentina Gay Radio. Desde Córdoba a Buenos Aires y al mundo. A finales de la década del 50, conocida como la Era Dorada o el periodo del rock clásico, surgieron distintos subgéneros distintivos del rock. Nosotros te los mostramos. J.T. Harling Rock. Rock de siempre. Apégate a micrófono que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Vamos, mamita. Larga. Con amor. Ella, a comerla. Es la flor más bella. Vagando por las estrellas. Fíjate, porque no lo voy a dejar. Más que el sol. La cola le di. Cantan conmigo y dice, y se dibuja la luz. Me vas a hacer todos los programas mismo. Ahí estamos, sonando Memphis La Blusera. Genio, Adriancito, tocayo, ¿eh? Así es que nosotros seguimos disfrutando música. Nos queda poquito, pero súper contento porque ahora tenemos para lastrar o comer, como quieran decirlo ustedes. ¿Cómo decís en casa, Milo? ¿Lastrar? Fiesta. ¿Cómo flashaste? ¿Vos, Ma, cómo decís en casa? ¿Vamos a lastrar? ¿Qué decís? ¿A comer? Está bien. ¿Vos, Daro? Es correcta, ¿no? Sí. A comer. A comerla. Diría el grande Franchella. A comer. A morfar. Ahí está. A papiar. Gracias, pimienta. Gracias al ataque, dijo. Che, un abrazo muy grande a todos los que están del otro lado, enchufadísimos. Se siente el calor en el fogón, sí, ¿eh? Sí, es se terrible. Siente el apoyo de la gente. ¿Qué te dije, Milo? Alejate un poquito. Sí, ya. Está muy cerca. Y correte la brasa, digo. Sí. Ahora calentamos las pizzas. Se viene con Tutti. Súper agradecido. Primer programa, me encantó. Primer programa, yo no gracias. Me voy más, ¿eh? Yo no me voy más de acá. Esto recién comienza. Esto recién empieza. Sí. Al que no le gustó, no sé, estamos en problema porque está diciembre y le damos acá. Dice, bueno, vas a ir, culiao. Me gustó a mí, me gustó, al operador le gustó. ¿Sabes qué? Lo adoro. José María Listorri. Chicos, súper agradecidos los que están aquí en el estudio de AG Radio. Muchas gracias. A ustedes, chicos, por asomarse, por la guitarreada. Cantaste como las diosas. Así es que ya te dije, vamos a armar un acústico, entrevista. Lo vamos a hacer con tiempo, así que anda preparando una lista. Polaquita mami, el disco se viene. Se viene el disco Polaquita mami. Se va a llamar Soy tu Polaquita. Así es que nada, súper agradecidos a todos. Daro, arrancamos el jueves con Tutti. Con todo, con toda la información. Así que atento a todos los que están del otro lado, los que quieran aportar también, debate a pleno. Esto se va a prender fuego todo. ¿Cómo dice los chicos que decían esto se va a poner bueno? Esto es una fiesta, dijo Milo. Así que Milo, a partir de ahora se sume. Me pongo la camiseta. Según Daro dijo que llegué. ¿No? ¿Cómo dijo? Callí lo más rápido que pude. Se me cruzaron los cables. Sí, es terrible, che. Agradecer a todos los artistas que se van sumando. Me quedaron varios pendientes. ¿Y el jueves quién viene? ¡Ay, qué! ¿Quién viene? Me mató el retorno. ¿Quién viene? La gente Esporas el jueves. Esporas, qué bueno. Esporas. Che, después vamos a charlar el tema del nombre. El sábado presentan su disco en Leopoldo Marechal, Centro Cultural de Villa Tesey, Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Vamos a estar charlando con ellos. Se viene un acústico hermoso. Se viene con Tutti, chicos, también. Prepárense. Vamos, prepárense, dije. Yo hablo como quiero, chicos. Eso sí. Vamos, se vienen bandas, artistas exclusivos. Van a escuchar nuevos sonidos. mucho nuevo, nuevo de todo vamos a incorporar en nuestra lista. Y saben que sus artistas favoritos también pueden escucharlo en el aire de JT Unen Rock. ¿Eh? Así fiesta, que muchísimas fiesta. Gracias, chicos, los que están acá. Me despido uno por uno. Milo. Capo. El jueves estoy acá, pájaro. El jueves a las 10 menos 5 te quiero acá. Lo haces muy bien. Trae tu coche. Polaquita también, genia, ídola. Ya le quedó, Sí, ya le quedó la polaquita. ¿Sabes qué pasa? Tengo, lo voy a decir al aire, tengo problemas con los nombres hasta que me acuerdo. Sí, ya veo que el polaquita lo agarraste enseguida. Sí, viste cómo se es esto, viste. El pájaro también. Es el buitre. ¿Eh? El buitre. Eres el mejor. Sos rápido, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? El Diego en el 86 te dice, nada. Cualquiera me deja la boca. Eres el mejor. Bueno, chicos, nada, en serio, muchísimas gracias por todo. Ya vamos a armar un acústico impresionante. Vale. Repetí las redes, así te ubicamos también. Podemos ver un poquito más de vos. Instagram, Facebook, Magalia Oficial, ok. Maga, ahí estamos, Daro. Amigo. ¿Qué? ¿Qué? Cuando cortamos. El tiempo se acaba. Cuando salimos del aire te lo cuento. Igualmente nos vemos mañana, así que. Che, mañana ensayamos Contacto Rock. Es lo que va a cerrar el programa de hoy. También quiero contarles un poquito. Con Darío tenemos una banda. Ahí también en la guitarra Gaby Guerra, Josué de la Ferrer, provincia de Buenos Aires también. Él es el bicho. Sapo otro pozo también, capo, ídolo, monstruo. Así es que nos despedimos con esto, ¿te parece? Dale, pájaro. Bueno, muchísimas todos. Gracias a todos los que están del otro lado, enchufadísimo. Te voy a decir algo, este es el estudio Agradio Buenos Aires. AG Radio. Qué grande, qué y vamos incorporando, Chicos. Nos despedimos. Lo haces muy bien. Estoy aprendiendo, Hoy es mi primer día, Y como siempre. Me dijeron que era la pizza. Era por eso. Te incentivó. Trae una porción. A mí sin aceituna, chicos. Qué belleza. Nos reencontramos la próxima programa. No, la próxima semana. Iba a decir prueba eso. Prueba otra vez. Jueves. Nos encontramos a las partidas de las 10 de la noche. Más JT Unen Rock. Y como siempre digo, algunos buscan lo bueno, otros quieren lo mejor. Gracias por habernos elegido. Esto fue el JT Unen Rock. Hasta la próxima, jueves, 10 de la noche. Dando vueltas por aquí, sin saber a dónde ir esta noche, quizás sea la última noche. Recibo esa señal, desangrando este final, perturbada y animada, va buscando el sabor. Lleva en tus manos la suerte del día de hoy. Desnudas tu alma y te comes mi dolor. Hagamos una constelación. Por ahí, sin saber bien qué decir, esta noche quizás sea la última noche. Recibo esa señal, desangrando este final, perturbada y animada, va buscando el sabor. Tu alma y te comes mi dolor. Hagamos una constelación. Que la noche se hizo para Córdoba.cenit.radio.